neugierig. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob es schon angesprungen ist. Ja, das ist jetzt Katja und wir sind jetzt auch mit zu Hause und haben jetzt viel Spaß beim Schach, beim Lernen, beim Musik machen. We'll be right back. Thank you. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión cuadragésima sexta de Matemos el Claro de Luna. Estamos transmitiendo en vivo desde el laboratorio de Amor Loco, directamente con los chicos de Criadero en Seres. Estuvimos escuchando al principio un poco de Criadero en Seres, bueno, que van a seguir tocando, van a estar sesionando toda esta noche en vivo. También estuvimos escuchando un poco de Fusibles, una banda de crowd rock de San Miguel. Hoy tenemos toda música local, estuvimos escuchando el último disco que todavía no salió, está en el horno de Las Cosas, otra banda así que viene más o menos por este lado, una especie de crowd rock un poco más cálido quizás, algo de Del Funicular, una vieja banda que tenía Marcelo Fernández, actual guitarrista de Descomposición. Y por último escuchamos a los formoseños de Mother's Day haciendo un cover de Juaneco y su Combo en vivo en Formosa. Maestro Ciriti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Maestro Martín Sandoval. Muy contento de volver al programa. Y muy contento de estar acá con los amigos de Criador en Seres. Ahí está Mariela con su sonido. Después vamos a estar hablando un poquito, Mariela. Sí, hoy tenemos algunas lecturas, Master, mientras también tocan los chicos de Criaderos. Tenemos más música, si se quiere decir, no local, pero sí en sintonía con lo que vienen haciendo los chicos. Tenemos un poco de Lev, el, digamos, proyecto solista del amigo Lautaro Almara. También tenemos algo de Omacín, los cordobeses, el Bar Carbónico de la Misericordia, estos pampeanos también que hacen una especie de... ¿Qué hacen los pampeanos? Una especie de crowd rock basurero, ¿no? Algo así sería. Y también, maestro, perdón, destacar la presencia de nuestro amigo Andrés Toro. Sí, también está Andrés por ahí, que va a estar sesionando con los chicos de Criaderos. Y, Master, le quería comentar que para mí esta sesión es una especie de continuación de la sesión del cassette Ex Machina, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué, maestro? En el sentido de que, si bien con el cassette empezamos a ver cómo los usuarios se apropian, digamos, de la tecnología, creo que hoy en día con Criaderos vemos un claro ejemplo de esta apropiación, ¿no? De este nuevo sentido que se le da a la tecnología o a la, si se quiere, los productos que lanza la industria cultural, ¿no? Sí, apropiación entendida en ese sentido como resignificación y como, digamos, deformación de lo, claro, que viene establecido. Claro, sí, es como plantear que las cosas no son tan mecánicamente directas, digamos, como lo plantearía el marxismo ortodoxo, sino que hay un componente de... como de desvirtuar las cosas, ¿no? Sí, no sé, maestro, si es el marxismo el que plantea eso, pero en su momento me acuerdo, había toda una corriente en la carrera de comunicación, que yo no estudié, pero sí estudié, sí. Opinión pública, me acuerdo, en ciencia política, donde había toda una corriente donde señalaba que, digamos, en realidad obviaba el tema de la decodificación, de la reinterpretación y de la resignificación de los mensajes, ¿no? Claro, exactamente. Y en ese sentido, digamos, por eso digo, no sé si era el marxismo. También el sentido de la idea de que la base determina la superestructura, digamos, de forma unidireccional y determinada, sino que esta propuesta que nace con la idea del cassette Ex Machina es que puede haber múltiples interpretaciones o usos de los dispositivos, ¿no? Sí, igual no coincido, digamos, hay que tener en cuenta que Marx por lo menos siempre dejó abierto cierto espacio para, digamos, los intersticios. Nunca habló de que la estructura determinaba de manera cerrada a la superestructura, ¿no? Siempre hay una relación compleja y contradictoria. Pero bueno, es materia de otro programa, ¿no? Master, tenemos, bueno, mucha música para escuchar. Tenemos algo de Uno por Uno, el proyecto de Carlos Alonso. Tenemos a los chicos de Azur. Tenemos al Conurbano Profundo. Usted que estaba pidiendo música que vaya más allá de la General Paz. Tenemos a estos chicos de Conurbano Profundo que están haciendo una especie de rock tipo Black Sabbath o algo así. Un poquito más redigerido, ¿no? Así que creo que venimos con los chicos de Criaderos tocando ahora. ¿Qué dicen, chicos? ¿Van a tocar? ¿Qué van a hacer? Sí. Bueno. A mí me gustaría, maestro, antes de ir a la música, no sé si Toro está cerca, pero sí, a ver. Trajo algo para leer, para cantar. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que se, digamos, nada, Toro. ¿Qué trajiste, Toro, para...? ¿Por qué? A ver, de vuelta, Toro, a ver. Retorno, pero eso ya es por una decisión de vida. Tengo un libro por algún lado. Acá, Torini, acá. ¿Qué libro? También tenemos el libro que editó Mariela Arzadum, que es la integrante de Criadero en Seres. Sí, vamos a aprovechar esta excusa para leer algunos textos de ella sobre la música que hagan ellos, eso sería más fluido y divertido. Y también tengo justo un libro que me regalaron un cumpleaños, estos chicos maravillosos, que me parece que puede andar bien en algún punto. Son los cantos reptilescos o esos doblajes castrales lamiendo el cerebelo de lujuria perenne, el oscuro secreto de las eternas maullantes de Benedicto Kotaro Nyanku Rupai, que es de Ediciones de la Hormiga y es un poeta hindú mapuche. Así mapuche. Que la pucha. La pucha. Bueno, chicos, entonces vamos con la sesión de Criaderos y después vamos a escuchar un poco más de música, o quieren hacer al revés, escuchar música y después sesionar. Como quieran ustedes. Bueno, entonces se viene Criaderos en Seres en vivo ahora nuevamente, así que estamos en Matemos el Claro de Luna en esta sesión 46ª. Quédense con nosotros. Thank you. Y acariciar. Quiero resbalar dentro de tus cestas manchadas de rojo. Duermo, sueño, obedezco a la vida. Toma mi mano, nazco en el fulgor de tu rodilla de lluvia. He despertado por el refugio de tu embrujo. Hueco en el mar, admiro las huellas de tu pánico. Ahora en la soledad se deja entender. Esquivas a las lágrimas, sus cuerpos de día, sus cuerpos doblan el baile de sus pájaros. Música de una rara belleza, se mira. Parece que pasó la mitad de la luna. sus vestidos. Huidizo astro en una revista, traza arco. Parece que el mercurio entró en la luna. Los rincones huelen a madre selva. Se miran, suben y bajan las hojas, las manos desde la noche contra la noche. Las uñas se extendían transparentes y encarnadas. No hay nada frente a mí, no hay nadie. Los sucesivos instantes se demoraron años. Paré la enredadera que se extendía como un vértigo, un temor, un presagio negro. Construí una escalera para subirme cuando estoy cansado. Tengo escrito un testamento donde colgué cómo voy por el túnel, como por un cuerpo, la descripción de un tiempo, como una raíz hundida. El témpano de olvido me indaga desafiante, pero aún tengo los papeles, todo es presente. Tomo el pez como una piedra viva, una soga, y me arrojo al mar. Sé que al hachazo nunca se detendrá, la mirada está sola. De tu cordura que morirme joven. Detener los apóstrofes que se hunden en la arena, morder el lento decaer de la tarde como una memoria abierta. Es una frase, lo sé, algún rincón de viento donde las piedras marcan nuestros pies, la raíz del agua, el gesto imperecedero, las planicies seducidas por sus senderos, un cuerpo, el árbol desde donde derribé todos mis temores, la pierna de los días, allí respiro. Y está ese animal cuyo pensar es un misterio, la curiosidad al despertar, los espejos, máquinas de costumbre. Pozo de alambre, estaban las risas que perdiste, tanta seriedad te trajo seco y confundido, no pudiste atender esa llamada, la invitación a ese altar. Estás ahí, pájaro de alambre, tus alas son la arena de las nubes, los dedos de los árboles su brújula, y sus fantasmas mis sombras. Cables, maderas, techos, una escalera entre las gotas, un laberinto, una escenografía, la juventud desviste el número. Hay un entierro aparente, una cámara o carro fúnebre, una doctrina inflamada, cabeza. Los nervios guardan la nieve que se abre de noche. Esa suelta se acalambró a mi cuello en el camino de la voz, iluminó la caída de las sábanas, detuvimos el filo altivo de la luna.

planchados y coloreados por el sol, intruso, el sol intruso. Solar tembloroso de piedras infinitas, ripio llano y ripio llanto del sol que lastima y siempre suda por el soplido del sonda. Sucedía lo del viento, los chocos mordían sus colas, esperanzados en que el despeine acabase y para no sufrir tanto fuego. Tanto fuego. ¿Qué pensaba esa mañana? Rodolfo, mañana de hojas revoltosas, de arrastradas figuras, de remolinos invisibles que mareaban el mar del llanto desconsolado, llanto de sonido abierto, de lágrimas que se escuchaban parir agudo y bucólico desde la vereda de su casa, desde la vereda de su casa, llanto de sonido abierto, de lágrimas que se escuchaban parir agudo y bucólico desde la vereda de su casa. Mañana de hojas revoltosas, de arrastradas figuras, remolinos invisibles, el sol que lastima, cortinado de hilos blancuzcos, el barrio, el soplido del sonda. Sucedía lo del viento y los chocos mordían sus colas. Esa mañana, ¿qué pensaba esa mañana? Rodolfo. Muchas gracias a Silvio Tejada, que nos ha venido a visitar hoy.

Seguimos en Matemos el Claro de Luna. En esta sesión 46ª estamos con los chicos de Criadero en Ceres. Estuvimos escuchando un poco del LEP, el Balde Carbónico de la Misericordia de La Pampa, con Urbanos Profundo Master. Y estuvimos por último escuchando a Sur, Volturne y Los 5000, una banda que sacó un solo disco. Chicos, les quería preguntar algo sobre Amor Loco. ¿Cuáles son las últimas acciones y las acciones por venir? Dejé en el chat la dirección, el link de Amor Loco, que es amorlocolabel.... ¿Cómo es? WordPress. WordPress, ahí va. WordPress.com. Bueno, chicos, cuéntenos, últimas acciones de Amor Loco. Bueno, lo más reciente es que editamos es el registro de un recital de Villa Elorria en el 2009. Ah, mira. Que era una grabación que nos parecía muy interesante. Villa Elorria es la banda de Ignacio Sandoval y Lautaro, Lautaro Almara, que sí. Seguimos escuchando leer. Nacho, que está haciendo ahora Los Primos, sí, y San Ignacio. Y San Ignacio, disco sí. Solista. Teníamos algo de San Ignacio, pero bueno, los chicos me lo tendrán que pasar. Sí, ahí te lo pasamos. Para ponerlo en la lista. Bueno, sé que van a editar un disco de Villa Elorria. Ya está para. Se puede descargar. Ah, eso se puede descargar en la página. Sí, sí. Así que entran a amorlocolabel.wordpress.com y se pueden descargar el disco de Villa Elorria. ¿Qué más, Lean? Y después, inmediatamente, vamos a sacar algo de de Eric Bragg, que es el muchacho. ¿Quién es Eric Bragg? Muchacho yankee de California, que hace el collage. Es un surrealista que también. Tiene una revista y hace como así cuestiones con el tema de collage, poesía. Y bueno, en realidad no, primera experiencia de él en la música, así que ajá, está bueno eso, como hay un contacto primitivo. ¿Cómo se llama? Eric Bragg. Eric Bragg, así que sí. Se pueden bajar Eric Bragg también. Sí, otro... ese próximamente, todavía no está. Ah, ese todavía no está. Sí. El que está por ahora es de Villa Elorria. Villa Elorria. Ahora viene Eric Bragg y ¿qué más? Después de Eric Bragg, algo de Tinguis. Que es un italiano. Ah, bueno, que se empezó a internacionales. Sí, es un italiano que empezó a hacer música industrial en principios de los 90, fines de los 80. Tinguis, es interesante para escuchar. Después de eso, Grodd también. Grodd Morel, que sí. Es un músico experimental de acá de Buenos Aires, ¿no? ¿Se lo podría definir así? Sí. Yo lo vi haciendo, sesionando con un trombón una vez en la FLA y otra vez sesionando electrónica. ¿Qué van a editar de él? Todavía no sabemos, pero nos tiene que mandar el material, pero sí, sería como en ese orden las ediciones. Y después, bueno, estamos hablando con el muchacho de Zulu Souvenir también. Con Andrés Toro, el amigo que le hicimos el especial de Tapes 1992-1995 de Zulu Souvenir, que se lo pueden descargar en la página de Matemos el Claro de Luna, el blog, www.blogspotmatemoselclarodeluna.com. Se pueden descargar ahí todos los programas y escuchar el de Zulu Souvenir. Así que están charlando con Zulu Souvenir para editarle un disco. Sí, después hay algunas ideas, que, pero bueno, lo más próximo es esta lista que te dije. Eric Bragg, Tinguis, Grodd, y probablemente Zulu Souvenir. Bueno, pero por ahora se pueden escuchar Villa Elorria, que es una especie de crowd rock. ¿Villa Elorria? Es muy decir? Extraño, sí. Delirio del rock. Delirio del rock. En realidad... Perdón, chicos, pero se apagó el micrófono del mini disc, así que no lo podremos escuchar si no se acercan al micrófono. A ver ahí. De paso quiero... Bueno, ahí volvió el micrófono. Quiero decirle a los oyentes que... Ahora, se volvió a apagar el micrófono. Así que mientras Lea lo pone, aprovecho para decir a los oyentes que ahora Creer en Seres va a volver a sesionar en vivo. Y tenemos un poco más de música para escuchar, que es Omacin, tenemos Club del Clan, tenemos Drone Evil, que es el amigo Adriel, a ver, te bajo el volumen ahí, Lea, no te preocupes, que el amigo Adriel, que está haciendo, siempre se hizo música drone master. Y así que tenemos, y bueno, lo de uno por uno que había prometido de Carlos Alonso. Para escuchar, no sé si los chicos por ahí quieren ir primero a la música y después... No, Master, yo antes de entrar en la música, bueno, no sé si en este momento con el problema este de los micrófonos se puede hacer, pero me interesaba preguntarle un poco a Mariela, antes el Toro estuvo leyendo un par de poemas de Mariela. Ajá. De un compilado, digamos, que está en Casi Libros. Sí, bueno, eso. Ah, claro, quería charlar eso antes de ir a la música, Marie. Sí. Contanos un poco acerca de Tiburón Hembra, que es esta editorial que lanzaron ahora los integrantes de Amor Loco, ¿no? Sí, bueno, es como que en realidad siempre en la práctica van saliendo muchas cosas y tenemos, obviamente, más ganas de hacer cosas de las que podemos, tal vez, ¿no? Pero bueno, el tema de la editorial. Siempre estuvo en vista y en realidad venimos editando cosas así esporádicamente nuestras y ahora, bueno, este año, así como hicimos un poco con Amor Loco, que Amor Loco nació de alguna manera primero como un proyecto de autogestionar y de empezar a editar nuestros propios discos sin depender de nadie, digamos. Y bueno, después empezamos a editar discos de otra gente, ¿no? Como que, bueno, empezó siendo así, de la misma manera nos está pasando ahora con el proyecto editorial. En un principio empezamos a editar incluso bajo el nombre de Amor Loco algunas cosas y bueno, a partir de este año decidimos que bueno, en un proyecto tal vez con un poco de mayor alcance queremos empezar a editar trabajos de otra gente, o sea, que nos interesen, ¿no? Y bueno, le pusimos el nombre entonces de Tiburón Hembra. Tiburón Hembra. Sí, de Tiburón Hembra. Bueno, en el blog en realidad pueden ver un poco la razón, si se quiere, del nombre. Que hay algo de violencia simbólica, ¿no? En Tiburón Hembra, un ataque. Es un nombre que ya uno cuando lo dice sí tiene algo como, si se quiere, agresivo, ¿no? Pero bueno, no, obviamente no queremos agredir a nadie. pero bueno, la literatura tal vez que nos atraviesa un poco. Uh-huh. Y que nos interesa, tal vez tiene que ver un poco con la violencia, claro. De algún modo, con el erotismo también. Estamos hablando de George Bataille. Sí, estamos, sí, desde ya, pero bueno, en este caso era un poco por nuestra admiración, si se quiere, a Lautremont. Ah, Lautremont. En este caso, por eso el nombre de Tiburón Hembra, ¿no? Ah, que claro. Es un personaje de los cantos de Maldoror. Y ajá. Bueno, es como justamente un personaje, si se quiere, bastante singular, importante dentro de la historia, ¿no? Porque es como el personaje que es como el otro yo de Maldoror, el otro yo femenino. Entonces, bueno, de alguna manera nace de ahí el nombre. Y bueno, tienen con Tiburón Hembra, que ya se lo digo a los oyentes, es www.tiburonhembra. ¿Cómo era, María? Tumblr. T-U-M-B-L-R. T-U-M-B-L-R. Exactamente. .com, o sea, tiburonhembra.tumblr.com, se lo dejamos ahí en el chat para aquellos que quieran indagar un poco en esta editorial de los chicos de Amor Loco. Que tiene... Bueno, en principio sí, en realidad el primer libro que editamos bajo este nombre es Casi Libros 1, que bueno, en realidad va a ser una serie de Casi Libros, que hasta ahora son 3, pero bueno, además de la serie de Casi Libros, en realidad tenemos pensado editar un libro de Maite Ortiz. Maite Ortiz, que es una dibujante y artista plástica de acá, de Buenos Aires, ¿no? Exacto, sí, sí. Pintó un auto de cebra, un auto que estaba en la calle, lo pintó todo como si fuera una cebra. Sí, nosotros la conocimos un día muy particular que fuimos a hacer una intervención en unos autos en Floresta, en una plaza, que bueno... con intervención de la policía inclusive, que fuimos, bueno, a hacer una obra en una serie de autos que había abandonados ahí en la calle. Y, Y bueno, sí, Maite fue un poco la agitadora de ese evento. Estás hablando de unas sesiones que están grabadas en YouTube donde tocan a un auto de chatarra como instrumento, ¿no? Exactamente. Lo utilizan como instrumento. Sí, eso lo pueden buscar. ¿Cómo se puede encontrar eso en YouTube? En realidad, bueno... ¿Maite Ortiz? ¿Lo buscamos así? En realidad la agrupación, el colectivo es Fiebre. Sí. En ese momento se llamaba Fiebre Rosa. Fiebre Rosa, busca en YouTube, sí. Y se encuentra este video. Incluso, bueno, si no es en YouTube, pueden buscarlo en el Flickr. Ajá. También, o en Facebook también. Ah, bueno, bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora ¿cómo Fiebre... ¿Cómo dijimos que se llama? Fiebre Rosa Fiebre es el colectivo, sí. Pero ahora, bueno, se llama Fiebre Muy. Ah, Fiebre Muy. Cambió de nombre recientemente. Bueno. Así que sí, busquen. Pero busquen estos que videos viejos se pueden encontrar ahí, ¿no? Sí, este video e incluso otros. De hecho, mañana mismo vamos a hacer una nueva intervención. Así que voy a ¿Dónde una van a intervenir? Ah, es una bomba, sí, más sí, que sí, una primicia. Sí, sí. En Chacarita vamos a... Tenemos visto un par de autos para intervenir, vamos a llevar aerosoles dorados, así que vamos a hacer una lectura de poesía. Sí, ahí en realidad es Chorro Arín llegando a Avenida de los Constituyentes. Chorro Arín llegando a Avenida de los Constituyentes, para aquellos interesados en la intervención pública. Van a tener a los chicos de Criadero en Ceres. ¿Y quién más va a estar? Bueno, Fiebre Muy, el colectivo de Fiebre, Fiebre Muy. Fiebre Muy va a estar, sí. Bueno, van a estar ahí interviniendo algunos autos. Buenísimo. Pero bueno, y vamos a la Marina, poesía. Cuando decís, tenemos un par de autos vistos, ¿cómo es el proceso? ¿Son autos abandonados? Siempre es muy azaroso el modo en que se producen estas intervenciones. En realidad esto fue que tanto Maite como yo viajamos con el 133 y van pispeando. Justo vimos que había dos autos, una camioneta ya en forma de esqueleto prácticamente. Y decidimos ir ahí. Bueno, están súper activos ahora sí. Que lo veo, ¿no? Con Fiebre Muy, antes sí, Fiebre sí. Rosa, así que búsquenlo en Facebook, en YouTube. ¿Dijiste que tenían un blog? No. Un Flickr. Ah, un Flickr. Y un blog también. Ah, y un blog también, bueno. Todas las modalidades. Muy bien. Y mañana van a estar interviniendo en Chorro Arín. Sí, a las 12 nos juntamos en agronomía y de ahí iremos directamente a Chorro Arín. Y casi es, en realidad no sé exactamente la altura, pero es llegando a Avenida de los Constituyentes. Ah, buenísimo. Así que, bueno, Mari, para cerrar, te quería preguntar esto de Casi Libros. Tenemos el Casi Libro 1 que está editado, de hecho... Fue un obsequio que nos hizo ni bien llegamos a la casa. Y tenemos casi libros 2 y 3 a punto de salir, ¿no? Exactamente. Sí, ajá. Sí, sí. Están ahí ya casi por imprimirse. ¿Y en qué se basan estos casi libros? Es un juego con el formato, ¿no? Digamos, porque es una especie de librito fanzinesco o algo así. Sí, es un libro fanzine. Claro, sí, un libro fanzine. Exactamente, es un libro fanzine. Y bueno, en realidad el nombre de Casi Libros tiene que ver con el formato y tiene que ver un poco también con, tal vez, un poco atacar la idea del libro con mayúsculas, ¿no? Como esa idea de saber absoluto, de saber completo, ¿no? Como que esto es como un fragmento de, no sé, de un recorrido. Se quiere. Y bueno, esto más que nada es un fragmento de un delirio, de un sueño, no sé, son un trabajo personal, si se quiere, con el inconsciente, ¿no? De búsqueda de. En un momento, Mariela, había un poema que de los que nos diste dos así como de Casi Libros, Casi Libros 1. Noche contra noche, ¿no? Empezaba uno. Es me sonó como muy de Alejandra Pizarnik, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno. ¿Hay algo de Alejandra Pizarnik? Me encanta, sí, claro, me encanta Alejandra Pizarnik. Me sonó como una influencia. Sí, es una influencia y al mismo tiempo es, si se quiere, una enemiga. Porque... Contra la cual hay que combatir para escribir, ¿no? Sí, porque tal vez hay un sentimiento en Alejandra que de alguna manera tal vez es el que ataco, que es un poco esa emoción un poco para abajo, ¿no? Que a veces te tira. Sí, una emoción subterránea, ¿no? Es como es muy down a veces. Bueno, de hecho una emoción, digamos, que la llevó a la muerte, ¿no? Claro, esta depresión. Claro. Claro, exactamente. Y un poco, bueno, si bien a mí me emocionan y me perturban realmente mucho sus poemas, de algún modo es como que tal vez ataco esa emoción que me producen a través de no sé, mi escritura, ¿no? Como un modo de contestar, si se quiere. Mayre, Marie, entonces tenemos el libro de Maite a punto de salir. Uh-huh. Y tenemos ya para descargar, ¿no? Se descargan los libros en... Sí, en realidad es la idea. En Tiburón Hembra, ¿no? Sí, la idea es que se puedan descargar todos los libros y en realidad ahora actualmente no se puede, pero en estos días va a estar para poder descargarse, uh-huh. Sí, libremente, porque bueno, todo lo de Tiburón Hembra está bajo, se quiere, la nómina del Creative Commons, ¿no? De la libre circulación, ajá, de la información y de un poco, bueno, atacamos la idea de, se quiere, de propiedad intelectual, ¿no? Aparte están buenísimos los dibujos y todos los dibujos que están manejando están muy buenos, es muy interesante. La verdad que la estética de la página en sí misma está muy buena. Declaramos a los oyentes que la música de fondo es Toro. No sé si se escucha, ¿eh? Hay sí, que ver. Se escucha. Yo la escucho, por lo menos por acá, Toro. Lea y usted, maestro, con la pandereta, ¿cómo se anima? Y me parece que seguimos, máster, en este Claro de Luna con los chicos de Criaderos. Vamos a ver qué sigue todo esto. Tenemos música, tenemos a los chicos que van a estar sesionando y también, bueno, un playlist por acabar. Así que, bueno, Mario. Creo que no va, el tiempo no alcanza. Seguiremos. Nunca alcanza. Con los podemos extendernos, así que. Vamos con la música, máster. Sí, un placer antes de irnos, maestro, un placer de nuevo con los Criaderos. Un placer, realmente. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en Matemos el Claro de Luna. El mundo se desune. En los cráteres. Donde las escaleras abandonan el piso. Los brazos quebrados sueltan los nombres. Los objetos caen. Caen de sus pesos. Pesos cuerpos arrojados fuera de sus paredes. Caminos en los pies de agua. En su mente. En su mente. Hay partituras de alcohol a su lado. Dentro de perfume. Perfume de flores de barca. Puertos arrancados. Doloridas sombras que se frotan en los cuellos. Láminas de tinta. Dedos soñando hemisferios. Hemisferios portátiles. Alfileres con hojas. Túnicas de piel. Azafranadas. El mástil en su razonamiento está afuera. Aspirando el acerrín de los tambores, cuyas sílabas limaron las montañas para hundirse en la planicie. Fuera, fuera desde, fuera en, fuera con, tambores subterráneos. Thank you.

Thank you.